Joana, ¿cómo conociste a Rap Trap? Por un amigo que estudia artes plásticas y él me invitó a una exposición de fotografía y pues yo lo acompañé y la exposición fue allá en Rat Trap y pues ahí conocí la tienda y el trabajo en general de ellos. ¿Conoces los servicios y espacios que ofrece Rap Trap? Sí, pues tienen talleres de arte y Juancho, mi amigo, me contó que tenían un taller de tatuajes y que tienen un estudio de grabación. Y donde estuve, pues la sala de exposiciones y la tienda. Eso sé. ¿Qué te motivó a usar los servicios de Rap Trap? Solamente he estado en la exposición de fotografía y fue por la invitación de mi amigo. Y también he estado en la tienda y pues allá compré un busito. ¿Con qué frecuencia haces uso de los espacios de Rap Trap? He ido un par de veces a la tienda, que es lo que más utilizo de allá, pero no es así que vaya muy seguido. ¿Qué opinas de que Rap Trap apoye el arte independiente? Me parece buenísimo, porque pues ayuda a muchas personas y a grupos que tienen talentos en distintas áreas, en la música y en el arte en general, y les ayudan para desarrollar su trabajo pues de una manera muy diferente. Y eso me parece muy muy bueno, pues porque se generan espacios culturales alternativos. ¿Qué sitios web regularmente frecuentas? Yo utilizo mucho las redes sociales, Facebook e Instagram. No sé, me gusta mucho ver películas en Internet, leo noticias por Internet, portales como El Tiempo o El Espectador. Esos. Bueno, ¿qué medios de comunicación utilizas para buscar información de los productos o de los servicios que ofrece Rap Trap? Por internet en la fanpage de Rat Trap y pues ellos ahí postean los eventos que tienen y también ahí están las cosas de la tienda, la ropa y lo que ellos venden. ¿Y te gustaría acceder a un catálogo virtual donde encuentres los productos de la tienda de Rap Trap? Sí, sería chévere ver las cosas que tienen un poco más organizadas, no sé, por temas como la música, la ropa y todo lo que venden. Sí, me gustaría.